Vale, vale, vale, vale, vale. Yo soy el Guaso Marcial, de corazón noble y grande, como del mar a los Andes, soy humilde y servicial. No tan solo sé cantar porque soy hombre de campo y trabajo bien el agro con las manos que Dios me dio. Y para cantar somos dos, somos los hermanos Campo. Y nos fuimos con las cuecas para el año 2000.